Para mí, peor jueves del año. Hasta ahora es el peor. Tremendo. Tremendo, sí, sí. Un jueves demoledor. Demoledor, sí. Vos tenés un argumento más que yo para decir que sí. Demoledor. Porque de tres películas de las que vamos a hablar, yo vi dos, vos viste las tres. Pero es raro lo que pasó, que se conjugan dos tipos en los que podemos discutir. No sé si decir es un capo o es un gil, pero por lo menos, ¿es gracioso o no es gracioso? A nosotros nos gusta mucho la comedia, sí. Creo que es lo que nos une a los tres en sí. Cuanto a gustos cinematográficos. Y este jueves se estrenó la película de dos comediantes. Dos comediantes que sí. Más allá de alguna diferencia, gusto más, tienen gusto menos. Tienen un perfil alto y tienen claro. Como cierta importancia, si uno empieza a repasar títulos y cosas que han logrado o a donde han llegado. Uno más que otro quizás, pero por historia, ¿no? Adam Sandler tiene 30 películas y no tiene un peso en la televisión, o si lo tuvo en algún momento, no nos llegó demasiado. ¿Estuvo Adam Sandler ¿dónde estuvo? En la tele. En Saturday Night. Pero no mucho tiempo. No tanto tiempo. Claro, no es una gran figura de Saturday Night Live. Y el otro es Seth MacFarlane, que si bien hizo dos películas como director, tiene sí un peso importante en la tele, ¿no? Hizo varias series. Ojo que también se estrenó la de Luis Zembrowski esta semana. Pues no la vimos. No la vimos, pero capaz que fue un jueves espectacular y se estrenó la mejor película argentina del año o la película que va a cambiar la humanidad. No, yo no creo, pero no nos me interesaba. Incomprobable. Mucho, incomprobable totalmente. Zembrowski, un tipo que me cae muy bien. ¿El ten? Sí, me cae bien. Me cae, por afuera de las películas me cae bien. Yo le hice varias notas y. Fue bastante amable, sobre todo sí. Cuando le hice más de una nota, pero un medio muy poco afín. Mirá. A su cariño. Y una de las notas, el medio me la bajó. No. O sea que, no, pues acá Zembrowski. ¿Y qué tuviste? ¿Eh? ¿Tuviste alguna respuesta de él? No, él siempre muy bueno. No, fuera ahí. Yo, hasta con los que quiero, no los quiero, sí. Con el que sea. Sí. La nota, todo bien. No, después, pero es nada. Nunca más. Nunca nada. Sí, salvo con gente que me crucé en la vida por otras situaciones, pero en cuanto a lo periodístico, metiéndonos ya en un mini mundillo periodístico que. Mañana es el día del periodista, aprovechar. Quizás aprovechamos por eso. Capaz mucho no le interesa a mucha gente esto, pero hay una cuestión. ¿Vos cómo ves esto de que vos haces una nota determinada, un artista y demás? Y ponele. ¿Vos esperás alguna respuesta de ese artista que te diga, che, me gustó la nota, o una especie de reconocimiento, agradecimiento? Ninguna. ¿O te chupa un huevo? No esperás. Me chupa un huevo. A mí me pasa lo mismo, pero más allá de eso, ¿no considerás que. Y tuve de puteada también. ¿No considerás que debería, en la mayoría de los casos, tener como una respuesta del tipo si te gustó o no? O, no. Che, ¿no? No, para, es como que una nada. Parte del laburo. Nada, es una parte del laburo. Mirá. Y a lo sumo, o sea, me parece que está bien. Cuando termina la nota y te agradece. No, eso es verdad, sí. Eso me parece bien. Muy correcto en el momento y uno agradecerle, gracias a vos. Yo igual creo que si uno escribe, viste que a veces vos te das cuenta cuando una nota es un poco más de los datos y dar cuenta del estreno o de la cuestión del objeto artístico de rigor. Cuando vos pones algo más subjetivo y se nota en la nota, cuando vos le pones onda, yo ahí espero que sí, che, qué vos. No, yo no, o sea, no yo, lo espero, pero ojo, creo no, te que voy podría, a sí. No te voy a mentir, hubo gente cercana a la que le sí se nota, o gente que admiro y que después tuvo una evolución y es muy lindo. Está bueno. Que te digan, sí. Che, a mí me pasó pocas veces. Incluso me pasó que me digan, che, me encantó, aunque tal dato no era bueno. Claro, pero eso está tal dato igual. No era así. No, una vez ponele me pasó con cuando saqué en Rocks una doble página de Victoria y después sí. Julián, que era amigo ya de antes, dijo, che, estuvo buenísima, pero mirá, tal cosa pusiste la canta a mí y la canto yo, o al revés, claro. Como me dijo, che, esto, ¿no? Y me pasó muchas veces, sí, muchas, haber pasado tres veces, que alguien me dijo, che, me hiciste quedar como un boludo. ¿Qué onda? Yo le digo, no, también. Yo por ejemplo, remando. Ya metiéndolo todavía más en el un entre nos, digo, una de tus notas que, aprovechando, ¿no? Que es el periodista, que más festejé y no sé qué repercusión habrá tenido, si vos tuviste algún tipo de llegada, más de la que te pasó en el momento, es tu entrevista a Fidel. A Fidel. No, nunca supe de nada. Fue más de un gran momento. No sé increíble. Si te pasó alguna vez algo tan tremendo como eso. No, fue. Ya estaba la defensiva total. Aparte, fue una nota por teléfono y él a punto de irse. de gira por Centroamérica. Sí. Como me dijo, mirá, en media hora me iré a buscar el taxi. Y no sé por qué tenía mala onda. Y él, como también el nombre de la revista, si él no la conoce, es medio como. Lo puede llevar con un camino medio raro, que es, tiene la palabra rock claro. en una revista. Y yo le hablaba por ahí de reggaetón, de cumbia, qué sé yo qué. Y él lo tomaba a la defensiva como si yo le hablaba de eso como algo despectivo. Como que estaba subestimando. Y yo ni pedo, le preguntaba, digo, che, tu disco, o sea, buscaste un DJ de reggaetón, ¿por qué? Y me dice, ¿y qué tiene, hermano? ¿Cuál es el tiempo? Sí, fue muy difícil. Muy divertida, pero por ahí te había llegado como una respuesta. No, una vez me pasó que una nota que dice a Jasmine Stewart, después vi que ella puso a poner en Facebook una cosa así, como. Esto que me hicieron quedar re mal, y yo nada que ver, viste, con ella, todo bien, no, sí. Tuve buena onda y realmente en la nota la remé un poco porque a mí, si algo me interesa, no, o sea, no son exposés, digamos, claro. No voy a exponer a nadie y denunciar nada, son pavadas, viste, cosas que a nadie le importan. Bueno, más allá, ya con esto festejamos el Día del Periodista, ¿no? Ya está. Bueno, ya está. Vamos a lo que nos importa. Sí, de donde, peor jueves, de donde venimos. Peor jueves y los comediantes en cuestión. Vamos a arrancar con uno. Una película importante. ¿Una película importante cuál? La, o sea, importante por de dónde venía. La nueva película de Seth MacFarlane como director, digo de dónde venía, porque el chabón había hecho Ted. Y éxito en todo el mundo. Éxito en todo el mundo, inesperado. Inesperado en Argentina. En Estados Unidos. Era esperado. El chabón es un multimillonario, sí. Magnate de la TV. Es obvio que una película de él iba a ser esperada, pero sí. Acá. Pero acá no, sí, no sí. Conocía a nadie. Pero igual yo no sé si se esperaba que sea tan. La clavó al ángulo, yo no sé. Ángulo mal, sí. Y de hecho, por lo que consiguió en TED, le terminó andando diciendo, bueno, hacé lo que se te canta a las bolas, ¿no? Digo, pareciera. Sí. Que TED, pará, una película como con 3-4 momentos, que para mí tiene que ver con otra película, vamos a hablar después, sí. Brillante. Sí. Pero después, muy medio peri, con todo un último acto para mí, impresentable. Lo que pasa con TED es todo lo contrario a lo que pasa con esta A Million Ways to Die, que es una película que no es una buena película, pero A Million Ways to Die is in the West, ahí está. No es, Ted para mí no es una buena película, pero tiene varios momentos muy graciosos, muchos chistes que para mí funcionan, y otros que no, pero funcionan y bueno, eso es algo que es una buena manera de describir a Seth MacFarlane, que sí, es como una especie de demonio de Tasmania que sí. Está todo el tiempo dando vueltas, tirando chistes. Una chiste, fábrica chiste, de chistes. Tira muchos chistes. Tira un montón. Y es muy desparejo. Muy desparejo. Es insostenible. Pero cuando la pega muy bien. Y tiene algo que contábamos, bueno, antes de empezar a grabar esta cuestión, que es que no tiene filtro el pibe. No, tiene ningún filtro. Pibe, tiene filtro, no frena nunca, y donde otros por ahí. Y eso es un tema, que no frena nunca, creo que también es uno de sus defectos, que en ese no frenar nunca, no le importa joder la narración por un chiste. Claro, sí, sí. Y él, bueno, hay un chiste en la película con Volver al Futuro, que no viene al caso, no lo vamos a contar, sí. Pero bueno, ahí detiene la película por el chiste, para sí. Hacer ese chiste, ¿no? O varios momentos en donde. Y ese es con modus operandi. Un momento más stand-up, más una cuestión de lucimiento personal. Que de hecho, bueno, el chiste de esta película es que él aparece, él es el protagonista. Él por primera vez dice, bueno, me voy a poner la cara, voy a decir yo mis chistes. Sí. Y para mí es una de las fallas de la película. El tipo, para mí, no tiene el carisma. Y sobre todo para actuar en un western. No tiene la carita, esa carita no tiene cara. No. No, pero tiene una cara como si. Se lo hubiera estirado, como sí, si fuera sí, alguien sí. Que se maquilla mucho todo el tiempo. No tiene una cara de hueso, no tiene una cara rugosa. No, tiene curtida. Claro, tiene una cara curtida. Y bueno, quizás lo con lo cual, digo, sí. Va con el personaje que hace dentro de este western. Sí, pero sí. Hasta el más perejil de cualquier western no tiene la cara de él. Sí, el chiste de él igual es reírse de western, de la época, de la historia de Estados Unidos, de decir cómo se vivía en esa época, que siempre, de hecho, lo dijo en un par de entrevistas, que como se exalta al western o a ciertos valores del western con lo que él considera que debería ser en contra del western. O cómo se vivía, el machismo que había sí. Y demás. Y bueno, pero eso fue una gran virtud del género para mí. Claro. Dentro de ese machismo reinante que aparezca en las mujeres, o sea, tanto en los western de Hawks y de Ford, por decirte, los dos directores sí, más importantes sí. Del género, O sea, las mujeres tienen un rol muy definido y muy claro, muy preciso, sí, te diría. Sí. No te voy a defender a ninguna de las dos mujeres con la mirada contemporánea. Se puede hacer o no, es discutible. Es discutible. Pero sí. Tenía una mirada muy definida, no era algo menor para ellos. Sí, bueno, eran personajes trabajados. El personaje de Ford y de Hawks, sobre todo los de Hawks, porque Ford iba muy a los bifes, pero Hawks tenía como una mirada. Bueno, el tipo, creo que. Pero las mujeres de Ford también se las bancaban todas. Sí, pero el hecho de Hawks ser un director marcadamente gay, así sí. reconocido, inclusive en su época. Sí. Hacía que los personajes femeninos sean más, un poco más ricos, creo, que los de... La estás farlandeando. No, pero es un poco así, ¿eh? Te digo, de hecho en un momento tuve como que constaté esas cosas y... Vos y decís eso, que la femineidad está en recibir cosas dentro de tu cuerpo, porque pareciera que estás diciendo eso. Hay como una sensibilidad extra en los personajes femeninos de Hawks que en los de Fork. Tampoco vi toda la película de Ford ni toda la de Hawks. No, no. Pero vi bien. Hay muchas que son. No, sí. Para abajo, que me tocó ver. Que ¿no? La de Ford era una fábrica chorizo sí. también, ¿no? Una tras de otra. Sobre todo de Ford. Con haber visto 12, 15 de Ford y 8, 10 de Hawks, estamos, me parece, para tener una idea de lo que va cada uno. Pero nos fuimos al carajo y volviendo a Seth MacFarlane y volviendo a esta cosa de fábrica de chistes sin parar, cada una tras de otra. Eso funciona muy bien en televisión. Que no importa la manera en que detiene la narración, porque no está la narración. Cuando de hecho, recién, hace un ratito, estábamos viendo los cortos que hizo MacFarlane para Burger King en YouTube, sí. de menos de un minuto, y funcionan perfecto. Son un chiste, no hay que narrar, es solo hacer chistes. Sí, sí, sí, bueno. Y el problema de él es la narración. De hecho, al punto que, fíjate que hace más de 10 minutos que estamos hablando de la película y... Jamás hablamos de la historia y de dónde importa, va. Es que es lo de menos. En el cine de él es lo de menos. No importa, el problema es que tenés una película de casi 1:50, 1:45, donde tenés que tener un ritmo narrativo. Un poco más, que no puede, muy larga. Claro, que no puede estar interrumpido solamente por chistes, inclusive algunos en los que el tipo mira a cámara explicando, sí. diciendo, aparte, este chiste no estuvo muy claro. bueno, perdón. Digo, eso funciona en la tele. Sí, claro. En la, es muy película. Televisivo. Claro. Es muy como que pase... O sea, debería ser, por lo que veo en la tele y en el cine de él, debería ser muy bueno haciendo radio. Sí, bueno, es ocurrente. Porque es algo, viste, muy que pasa, muy de liviandad. Como todo el humor de él es algo que me da la sensación que en el tiempo lo perjudica mucho. Es muy de coyuntura. Si vos ves de vuelta a Ted, son todos chistes de esa época. O sea, dale. El chiste de Justin Bieber ya quedó viejo. Sí, Justin bueno, Bieber, sí, porque sí. empieza la película. Sí, sí, sí. O sea, y tiene muy eso, muy coyuntural en su humor. Bueno, volvemos a eso. En la tele eso funciona, porque pasa. Claro, porque pasa. Está, pasa. Y de hecho es uno de los atributos que tiene en la tele. Y hacer chistes con lo que está pasando en ese momento. Y hacer esta cosa, especie de diálogo, cosas que atraviesan. Bueno, lo que pasa con los Simpsons. Aparte, el humor por cortes de él. Es algo muy televisivo, en cine no funciona, que de hacer todo el tiempo ritmo, corte, flashback. Claro, pero lo raro es que en la tele funciona, pero acá no es una película muy rítmica. De hecho, no, la eso, primera hora es un embole total. No, y aparte los chistes son... no son chistes, no son esos latigazos que el tipo... Son chistes que va preparando. Es la mirada contemporánea sobre el mundo pasado. Dios mío. Es una patada en la bola. Y es como una mirada medio cínica, sin ningún tipo de profundidad. Pero a la vez también un poco ingenuo. Los chistes de su entrenamiento de tiro. Para mí la clave es cuántas películas hay que se toman medio a la chacota el western. Que hayamos visto. Son todas mejores que esta. Sí, y no hay todas, muchas. ¿Eh? No hay muchas y son todas mejores. La de Blazing Group, Saddles, claro, sí. que es como el ejemplo máximo, que no es una gran película, ni mucho menos. Inclusive la de Landis, Tres Amigos. Tres Amigos es buenísima. Claro. Al lado de esto es sí. un película. Rango buenísima al lado Rango de esto. Rango buenísimo, sí. ¿Qué más tenemos? City Slickers. Esa no la vi, ¿qué es? La de Billy Crystal. Ah, no la vi. Son unos chabones, los citadinos creo que se llama. Mm. Son unos chabones de Nueva York que los sueltan ahí, no pueden hacer nada, son un desastre. Bueno, Rápido y Mortal, sin ser una comedia. Sí, no es una comedia, Rainy, pero sí. Pero obvio. Está muy bien, sí. del lado de esto, digo... No. O sea, no hay western chistoso que sea peor que esta, y eso es un problemón. No, para mí. Sobre todo un chabón con perfil tan alto. ¿Sabes que no estoy seguro? Este, el especialista en esta curiosidad, dos pavos, es Juanma, que lo tenemos En Seattle. Viajando. Sí, vamos a ver, capaz que la semana que viene podemos hablar con él. La idea era hablar con él hoy, pero se complicó. Sí, y anda, estará en alguna, como siempre. Pero estoy seguro cuán bien le fue afuera. ¿A esta? Sí. Yo, ¿pero cuándo se estrenó? Hace muy poco. Y sí, ahora, no sé. Sí, no sé. No tengo ningún dato si fue bueno, si fue malo, si... También hay que ver eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa hoy el western como para hacer una relectura y divertirse con eso? Digo, no sé. Hay algo, está bien, hay algo interesante que esta es la película, en términos narrativos, la menos parecida a su humor, esto que te digo, el humor por corte, de que hay una situación, se dice, en un chiste típico que es muy bueno de padre de familia, está Peter Griffin diciendo, no, esto me hace acordar a la vez que me había olvidado cómo sentarme. Sí. Corte A, él acercándose un... Corte A, nunca mejor dicho. Él acercándose un sillón y de repente se tira de cabeza al sillón. Sí. Como, se olvidó cómo sentarme. Acá hay un momento ese, así. Es el humor de él. Hay muy poco de eso. Muy acá. Poco. Es el momento que... atreviéndose a hacer cine. Claro. Y por eso yo creo que por eso le agarró la cosa de ir al western, que es el género del cine. Pero no está ni aprovechado. Pero está mal. Yo entiendo por qué lo hizo, pero no lo justifico. No, está muy mal. Porque inclusive, digo, el chabón va a esos lugares donde se filmaron esas películas, porque creo que son esos lugares. No hay pantalla verde acá, digo. No hay croma. El chabón viaja hasta ahí y sacas o quiere sacar provecho de esos lugares donde uno ya reconoce la iconografía y la escenografía, digo, de todo eso. Y no lo aprovecha. El chabón se inventa un pueblito. Y sigue siendo él en la pantalla, haciendo sus momentos stand-uperos y con estos problemas de ritmo, que son chistes largos, que ya los ves venir, que no tienen ningún sentido del ritmo cinematográfico. Vos es una película de hora 50, boludo, digo, no funciona. Y aparte el cinismo que tiene él y esa acidez funciona mucho mejor en tele que en cine, lo expone mucho. Estos momentos que decís vos de corte, esta rapidez que el tipo, que le funciona a la tele, hay un par de momentos acá, bueno, cuando se droga con esta especie de peyote, hongo, no sé qué, con los indios. Ahí funciona, que hay como sí, una pero no es de corte flashback, no, como es el humor de él. Es verdad. No es así, es como... Como un típico compilado de cine, como si te dijera momento de montaje de alguien probándose ropa y te muestran todos los looks distintos, sí, más o menos pero así, se va un poco, pero por lo menos se va un poco de lo que está contando, ¿viste? Tiene esos momentos medio delirantes. Ahí tiene como 10, 15 minutos medio delirantes, que es lo que le funciona. Se produce el peor chiste de la película, que es cuando está hablando el idioma de los indios y le dice Mila Kunis. Yo me reí, boludo. Oh, sos un pavo, Javi, dale. Bueno, boludo. Bien, aparte de salir eso, boludo. Es autorreferencia. Es como, dale. Sí, hace sí. Chistes sobre él. Y sí. Es como que no da. Bueno, yo me reí 6 veces en el libro y una fue esa. Así que no, yo reírme varias veces. Me causó gracia. No. De hecho, este millón de maneras de morirse en el oeste. Sí. Es simpático alguna de las. Toda la secuencia de se muere mucha gente en las ferias, sí. Es muy simpática, sí, muestran, sí. Vamos a explicarlo muy brevemente, muestran cómo en esa época de tan salvaje y de gente bruta, de incivilizada, cómo era fácil morirse de cualquier cosa. Sí, y muestran un montón de, es como el chiste recurrente, muestran cómo la gente se moría de cualquier cosa. De hecho, él lo resume en la primera media hora de la película. Hay un momento en una de esas cantinas típicas del western donde él hace un mini numerito de stand-up. Que yo todos esos momentos los veo muy así. Él, en esos momentos medio Woody Allenescos, ¿viste? Que donde el tipo tira un montón de chistes. Es clave eso, decir claro. Woody Allenesco. Es como, es el equivalente a lo que era ese chabón en los 60. Claro. A lo que es el mundo de hoy, y si te pones a pensar, el mundo de hoy está definido por esto, y sí. No podés, te querés matar, sí, te querés matar. Yo te sigo contando desde acá, que el chabón utiliza esos momentos con tres interlocutores, que son tres personajitos ahí en una mesa, y el chabón lo que hace es tirar todo ese momento stand-upero en el que dice, esto que decía vos, Nasser, recién, que... los peligros del western de esa época, donde el tipo ahí estaba viviendo en ese momento y que uno puede morirse porque cualquiera lo puede matar, cualquiera, el amigo o enemigo, por cualquier discusión te pega un tiro como si nada, o hay un montón de enfermedades dando vueltas donde vos te las contagias y te morís, o que te podés caer en determinado lugar, o un montón de, o se te puede caer una barra de hielo en la cabeza, como es uno de los chistes que está en la película, que lo cuento porque está en el tráiler. Digo, hay, el chiste es todo esto, lo que pasaba en el western, que está tan idealizado por todas las películas, pero el tipo lo que hace es bajarlo a tierra y decir todo lo malo que tiene western y cómo te podés morir por cualquier lado. Digo, claro, ¿no? habla, es una mirada sobre el mundo antiguo muy desde este muy momento. Muy desde este momento, claro. Sí. Y eso no termina de funcionar. Y para mí también tiene problemas con los actores, que Charlize Theron está bien. Claro, pero lo desaprovecha, boludo, claro. Pero lo desaprovecha porque está. El pibe de How I Met Your Mother, que es buenísimo, no sí. Me acuerdo cómo se llama, el rubiecito, que sí. A mí me encanta, y acá está medio pinte claro. Como nada, como un... Joey Revisita, madre. Y la chica esta... Sarah Silva también, no, está muy mal. A mí Sarah Silva es como todo lo malo, todo lo que hace que Parker Posey no sea perfecta, sí. Lo agarró esta mina. Claro. O sea, siempre las uno mucho, como sí, está parece muy mal. Como un tipo de actriz y físicamente medio parecida. Bueno, otra que en la tele funciona. Sí, voy a decir que funciona. A mí me divierte. No vas a reír nunca. A mí sobre todo cuando se junta con su marido, sí, sí. Entonces, ex. Ah, no, el sí, fucking Matt Damon lo separó. Mirá. Sí, eso fue tremendo, se separó el mes de eso. Mirá vos. Letal. Wow. Bueno, eso me hacía reír. Hablando de separaciones. Sí. Luna de miel en familia. Blended. Un título mucho mejor. Ya que estamos, antes de meternos de lleno, ya que estamos con título, Luna de miel en familia. Título flojo. Blended. Un gran título para esa película. Sí. Mucho mejor que la película, más sofisticado. A Million Ways to Die in the West. Este no así. Yo sí, creo que es sí. Porque le habían puesto Pueblo Chico pistola grande y alguien dijo no. Sí, pero es, no fue un no muy firme porque está como subtítulo. Sí, en la gráfica está sí. Y si Pueblo vas a ver Chico, la película grande, te aparece es abajo. Es el mejor chiste lejos, es el mejor chiste de la película. Sí, hizo el chabón que traduce las películas. Es como en tu cara Linier, la tenés adentro. Sí, y, bueno, igual es una película. Yo la fui a ver al cine. Bueno, porque a la privada fui ayer, había 10 personas. A Million... A las 6:30 de la tarde, sí. Es una película que no va a funcionar mucho. Y va a ser muy difícil. El western, ser... ¿no? El boca a boca del western. No ni en chiste, no. Yo creo que Ted fue un éxito, sobre todo porque el chabón pudo condensar lo que es bueno en sus programas de tele, en una película. ¿Ves? Él siempre es el ojo, animalito igual, que habla. Yo tengo una... Lo metió en un peluche y le funcionaba más allá de su torpeza narrativa. Yo no sé por qué los chistes de pedos causan mucha gracia. No entiendo por qué. No sé, boludo. Te voy a poner a Jeff Daniels cagándose encima en Tonto y Retonto. Es el mejor chiste del universo. Hay un sketch de Saturday Night Live que está Jeff Daniels y le dicen sí, vos pero sos el crack de pedo, el crack de, no sé, mejor está Jeff Daniels, tipo el Biker Boy será él, no, incomprobable. Pero si vos vas a recordar tu ocasión en tal película por la cual fuiste nominado al Oscar, y siempre ponía el clip de... Claro, boludo. Y funcionaba siempre, pero, mejor pero bueno, es en esta, en la Selma Farley, y en Ted sobre todo, un millón de chistes de pedo, y ayer en la película... En la sala, los 10 que había se reían de los chistes de pedo. Y del chiste de diarrea violento que hay. Hay un chiste muy bueno de pedos que tiene Seth MacFarlane, que es de Padre de Familia, que está Stewie, que es el bebé de Padre de Familia, con la hermana en la bañera. Están desnudos en la bañera bañándose, no importa por qué, un desastre. Cuestión, Stewie, sí. O sea, de repente está así y se ven unas burbujas que salen de la espalda a sí. Stewie. Y hace jajajaja, ja, ja, ja, se ríe. De repente se ve a la hermana, Meg, ¿no? Meg, sí, igual sí, no importa. Sí. La hermana le sale una burbuja de la espalda, jajajaja, se ríen los dos. De repente, a la hermana le sale una burbuja de adelante, y Stewie se agarra la cabeza y se va corriendo. Como dale, muy fuerte, boludo. Ese es el humor de McFarlane, que está en la tele y que no llega nunca al cine, es imposible. Pero ser fuerte aparte porque te dura esos 2 segundos y ya corta otra cosa. A otra cosa, sí, se pierde. Sí. Y eso está bien, como que sigue de largo. si vos acertás algunos y fallás otros, está muy bien que sigan de largo. Sí, y sobre todo si te dura 20 minutos. En cine nada así de largo, es todo muy demasiado cambiado. Bueno, pero estábamos con... Luna de miel en familia, la nueva de Adam Sandler. Un tipo que yo no sé... Insoportable. Ya te lo digo, insoportable. Para mí se volvió insoportable. Para vos siempre fue insoportable. Yo creo que siempre fue insoportable, pero... O sea, se volvió insoportable por reiteración. Entonces bueno, las primeras películas, incluso las malas, como Billy Madison... Sí. Se la bancan. Yo creo que... Pero en la repetición de ese... Es como One Trick Pony. Es pero siempre claro, lo mismo. Es siempre lo mismo. Entonces te mata. Eso. Lo que pasa es que... Y uno principio... crece. Es como... El chabón es un flash que haya hecho Grown Ups. Es como, dale, yo crecí desde que vi... Pará, Grown Ups 1 y Grown Ups 2. Sí, bueno. Que acá le pusieron Son sí. como niños. Son como niños. Increíble. No, para lo que voy es que esto que vos... O sea, yo crecí, él no. Eso sí. me vuelve loco. Es como, pero dale. Por ahí vos creciste y él lo que hace es hablarle a una generación más chica que no lo conoce, quizás. Porque ya uno siempre se quedó en la misma. Hizo 30... ¿no? No, bueno, incomparable, pero lo que voy es que uno lo que critica como una falla o una cosa en contra del negativa del chabón, es algo que quizás no es, si uno lo piensa de otro lugar, el tipo planteó este personaje desde esas primeras películas que a nosotros nos gustaron tanto. Sí, sí. Ese era el mismo personaje, pero era un humor distinto. Él arrancó como... No era tan distinto. Para mí el ejemplo son los Farrelly. ¿Por qué? Porque los Farrelly, igual que él, en un momento de la historia de la comedia... fueron innovadores, sí. Un humor distinto, bueno, pero evolucionaron. No, pero los Farrelly tienen un rango mucho más amplio. Más porque, complejo. Claro, más complejo porque el tipo plantea algo que lo distribuye en un montón de personajes o historias. Con el tiempo, solo personaje. Fueron evolucionando como la comedia, diciendo, bueno, el chiste de Jeff Daniel tirándose... O sea, con la diarrea, no lo pueden volver a hacer. ¿Qué hacen? Siguen haciendo chistes de pedo, pero ¿qué pasa? Hay una mina en tanga que dice, mueve la panza, hace ¡achí! Y de repente los azulejos que hay atrás se tienen de marrón y dicen, me siento mejor. Es horrible, igual. Bueno, es horrible, pero es un chiste mucho más complejo que un chabón tirándose pedo. Adam Sandler todavía está tirándose pedo. Es el mismo personaje, o sea... Pero lo que sigue haciendo es un montón de. Hay un montón de cosas que sigue haciendo. El tipo en todas las películas se sigue vistiendo con ropa deportiva. Siempre aprovecha la comida chatarra. Todo, siempre todo mismo, tiene que jugar al básquet en todas las películas. Todo lo mismo. Siempre tiene esta cosa. Se burla del deforme, pero por otro lado lo incluye. Y tiene esta cosa media aniñada, familiera y a la vez ultra violenta. Siempre lo mismo. Pero lo que voy es que eso es. No es un valor. Yo lo que me pregunto es, el chabón es siempre lo mismo. Digo, vos sabés que el chabón puede ser. Vos decís que son los Ramones. Claro. O sea, para decir eso, como eso. La no repetición Ramones. Para mí, yo me lo pregunto. Adam Sandler, ¿no son los Ramones en eso? Porque si yo miro todas las películas. Bueno, después, no, porque no hay nada, no pero subierte hay una cosa, nada, no, como pero lo hacían los Ramones. Hay una cosa, lo que no hace... No hay nada subversivo. Bueno, pero tiene que ver con el contexto eso. Digo, no, es muy difícil que cada canción ahí pueda está, subvertir bueno, ahí algo. Está, claro. Ahí está. De hecho, los Ramones hicieron el camino inverso, como que tuvieron una época de gloria muy temprana. Cuatro discos los Ramones. ¿Eh? Cuatro discos los Ramones. ¿Qué pasa? ¿Cuatro discos? Sí, cinco. Bueno, pero tuvieron una época de gloria muy temprana. Sí. ¿Sí? Y después, para mí lo valioso al revés, son los discos malos, que aún los chavales siguieron en la misma, aún sin tener éxito. ¿Por qué? Porque cuando quisieron cambiar, como Adam Sandler cambió con Punch and Globe, hicieron Please and Dreams y dijeron, no, esto no es lo que queremos. Claro, pero yo sí lo que quiero. Bueno, está bien, perfecto. Eso y End of the Century, yo quería son eso. Dos sonidos, son los dos sonidos distintos del resto de la discografía. Sí. Pero los chavales se mantuvieron siempre más o menos en la misma. Pero pará, okay. Yo vi a uno, pará. No, también, pero... End of the Century, los Ramones con Phil Spector, es el Punch Drunk Love de Sander con Paul Thomas Anderson. Sí, sí, sin duda. O la de Judd Apatow, más oscuro. O la de James Brooks. Yo creo que... Son esas tres. Listen Dreams es la de Lou Barrymore, la segunda. Es increíble, es no, su mejor película. Lejos. Claro, no, pero esa no entra, esa le salió bien de pedo. Te digo por qué. Pero te digo por qué le salió bien de pedo. Para mí es el chabón, una buena película, sí, es la única buena película. De pedo. Pero está todo, todo su imaginario está ahí metido. Sí. El imaginario de él suele arruinar la película. Pasa que el chabón tiene tres o cuatro directores con los cuales él siempre labura. Sí, Corazi. Corazi, Denis Dugan. Sí, Dugan. Que no para de hacer películas con el chabón, hace tres, sí. Hizo como dos, diez, no sí. sé. Corazi hizo como cinco, que es como que hizo las primeras. Sí, las primeras, que son las más desparejas, pero... Después está este Peter Seagal. Peter Seagal hizo varias y Steven Brill, que hizo varias primeras. Que son los que el chabón hace que él pueda manejar todo. Él hace su personaje, hace lo que quiere, se viste con ropa deportiva, jode con la comida chatarra y juega al básquet. Con esos tipos, él se planta como diciendo, mira, yo soy, mi película soy yo, yo soy esto. Es eso, soy esto. Después hay otros, los otros Phil Spector, con los que tuvo poco, Paul Thomas Anderson, Shane Brooks y Jude Apatow. Y alguno que otro, que ahora no me acuerdo. Que aparte, lo raro de la de Apatow es él diciendo, mi cine fue siempre una mierda. Esa película rarísima. Es muy raro. Él reconociendo lo que yo hice fue siempre una garcha. Sí, sí, sí. Eso es muy raro. Pero está bueno ese, boludo. Digo, bueno, sí está bueno, pero... Sí, la película no es buena igual, ¿eh? No. Y aparte, hablando, a mí no volviendo me había gustado, a McFarlane, ¿no? Hablando de gente que no sabe narrar, sí, ese bueno. Es como el gran problema de Apatow, que todo se le hace chicle, boludo. Que eso es muy raro. El chabón como productor está metido en todo lo mejor. Y como director se le hace todo chicle. Es bueno igual, es muy bueno. Sí. Pero se le hace, se le estira. Tiene problemas, sí, tiene un montón de problemas. Pero son casi todos los problemas de él son narrativos. Sí, bueno. Igual son esas películas que uno termina de ver y uno dice, ¿qué acabo de ver, boludo? Esto tiene momentos increíbles, momentos que son, sí. Que son infumables. Y la volvés a ver y te cierran algunos momentos, otros te parecían buenos, ya no te parecen tanto. Es como un tipo de estos que permite esa revisión, viste, de posterior, de 10, 20 años, si este tipo era bueno o no, era un autor sí. O no. Qué sé yo, es personal. Pero a mí me parece que lo de Sandler... Películas tipo Sexo, Vida, Muerte, hizo Guayicas, es un limado, sin pretensión. Pretencioso total. Sí. Bueno, pero... Bueno, vos... hace buena como sí, son comedia sí. Divertida. Pero bueno, y lo que tiene Sandler es que el tipo plantea, dice, yo quiero que aclare que yo soy esto solo, y lo que yo quiero ser es muy chiquitito, y es muy fallido por muchos momentos, bueno, muy desparejo, no fallido, muy desparejo. Yo lo empaliento bastante con los Ramones, y que me parece el mayor atractivo de Sandler, pero también siento que ahí hay algo de Silla que no había en los Ramones, que es una cuestión de estilo, que acá es de Silla, que es como una celebración de la imperfección, de antiprofesionalismo, sí, sí. Que me parece valiosa, pero yo creo que, a diferencia de los Ramones, que era algo muy estético, decir, loco, esto no... Lo tiene que poder hacer cualquier persona. Es muy chanta, sí. Muy chanta de decir, cosa, bueno. Lo que me queda cómodo es yo me pongo la remera de hockey que me queda grande y me como una porción de domino pizza. Como una excusa de argumento malísima, terminamos en África, mostramos elefantes. No, es un problemón de la película, malísimo. Tampoco contamos de qué trata. Todavía. No, malísimo. Que viaja a África, un país que nunca, claro, a ningún país, que es obvio. O sea, es obvio que eso no existe, aparte. No, aparte está mostrado de una manera... Sí, en África no existe. De una manera África ridícula. Sí. Igual, en ese contexto ridículo y arbitrario y caprichoso y lo que sea, hay chistes, este coro que aparece cada tanto con ese negro que canta, que Terry le va a... Cruz. Que es el mejor actor de la pero humanidad. Para esos momentos son más graciosos que toda la película de McFarlane. ¿Tenés Terry Cruz? ¿Lo tenés? Sí. Dwayne Elizondo Mountain Dew Camacho. Sí, es muy bueno, boludo, ese chabón. Pero hay chistes para mí en la de Adam Sandler que son muy graciosos. Muy graciosos. Muy pocos. Pocos, pero poco, muy graciosos. Hay momentos muy problemáticos, como, o sea, el chabón... o sea, él defiende como algo medio de freak reaccionario. O sea, defiende como el universo de, bueno, nosotros igual somos... Los distintos somos buenos, pero a la vez hace mucha diferencia, sobre todo con los gordos. Esos gordos, a mí Sandra no te gusta un carajo, siempre se burla de los gordos. No me acuerdo. Y hay un momento muy violento que es como la mina, que está bien, es un bagallo, pero es muy marimacho. Pero dale, como que le ponen extensiones en el pelo un poquito, ¿viste? La regla, la peluca y ¿vos decís Drew Barrymore? No, la hija, sí. Sí, ese momento es muy vergonzoso. Es vergonzoso, sí. Y cómo juega con las canciones, o sea, el acercamiento incluso a la cultura popular. De hecho, Sandler y McFarlane deben ser los chavales que más juegan con la cultura popular. lo más bajo de la sí, cultura Sandro popular. Antes lo hacía más que... Se lo dejó de hacer, pero antes lo hacía más. Con las bandas de sonido tenía mucho y ahora ya este, no. Bueno, el chiste de las tres canciones sí, es muy chato. Es muy malo, es muy malo y lo repito, hace dos veces. Encima. Las bien, tres, cambiando el personaje, sí, lo hace variando. Malísimo. Sí, de hecho, pará, la película buena es clarísima. La película buena no es con Adam Sandler y Drew Barrymore, sino es Shaquille O'Neal juntándose con Terry Crews. Sí, olvídate. Sí. Se juntan ellos dos, es un desastre. Es la mejor película que he visto en la vida. Y también hay una cosa que yo no sé si están así, pero yo la veo como, aprovechemos la química que hay entre estos dos tipos, porque las dos que había hecho Sandler con Drew Barrymore son buenísimas. Son de las, de las una, mejores. Una casualmente. Sí. La primera casualmente. La primera casual, que buenísima. Es buenísima, casualmente buenísima. Y esa película tan nostálgica, si llega 5 años después, es un desastre. Sí. Porque llegó un momento donde todavía soportábamos esa nostalgia berreta que tiene la película. Sí, sí. Bueno, tiene una nostalgia muy berreta, ¿eh? Sí. Pero la banca... De hecho, acá la cita con Alexis Arquette apareciendo ahí de fondo es un papelón, boludo. Pero tiene. Sí. Ah, joder. Bueno, y tiene como. Bueno, después de 50 primeras citas o como sea que se llamó, está muy bien. De hecho, acá hay. ¿Cómo se llamó acá? Como la primera vez. Como la primera vez. Después acá hay, sí, creo, un guiño que creo aparte, que es de ahí. Aparte, el momento que el chabón va al supermercado, a la tienda esa, y se presenta dos veces, no sé, el personaje que se presentaba varias veces en la otra. Pero bueno, eso está bien, parece ser como un mini guiño igual. Yo creo que esa película, como se fue la primera vez, tiene el equilibrio justo entre el costado oscuro de él, que puede ser muy malo, que para mí, Punch the Globe, o sea, si la idea de alguien. No, no tiene nada que ver, eso no es Adam Sandler. No es Adam Sandler y es una película floja, visualmente muy linda. Sí. Dirigida por otro director es un desastre, sobre todo por hacer linda visualmente, porque no es una película divertida, no es una película oscura. No, es muy mala onda. Para mí es la única mala onda y el. El único chiste bueno es que el chabón destruye las cosas igual yo no la recuerdo como una comedia. Lo que pasa es que al estar avanzando la tirás para tu cabeza te lleva a ese lado. Ese chiste es muy bueno, sí, el chabón va y rompe todo cada vez que lo deliran. Bueno, pero es una película muy oscura, igual que Funny People. Son películas muy oscuras, a mí me parece. Amargas. Amargas. Como si fuera la primera vez, es una película muy amarga, tremendo, muy oscura, y es una comedia. Y el final y es todo, una cada vez que la pensás en serio la película, decís, loco, este chabón se enamoró de una mina que nunca lo va a registrar. Lo que pasa es que el tipo este siempre apela a la sensibilidad. Pero no supo meter esa oscuridad, no la supo meter en ninguna otra película. No, lo que pasa es que lo que hace él siempre. Deja la oscuridad, está, pero porque el tema es denso. Pero él me parece que, salvo en algunas cosas rarezas, vos viste 8 noches de locura, 8 Crazy Night, esa película es oscurísima, una demencia. Sí. Es, creo que una de las más, que más lejos llega, lo que pasa es que es un dibujo animado y él lo que hace es las voces de un montón de personajes. Es cualquier cosa. Pero a mí me encanta. Me encanta. Es Luna de Llanera. Pero todas son de Luna de Avellaneda. Yo iba a eso. Pero ese es más. Ese pará, es más. Yo iba a eso. Iba justo a lo que estás diciendo vos. El tipo apela a la cosa, a la emoción berreta. Y cuando de pedo no le sale berreta, como como la primera vez o 50 citas. Berreta es buenísimo. Es una palabra clave para hablar de Sandler. Claro. O chatarra, que es algo que él celebra mucho. La emoción de esta última, que es una película emocionante. Pero a lo Campanella, berreta, berreta total, que te dijo de golpe bajo, esta cosa de que vos sabés que van a terminar juntos, la cuestión de los hijos y aceptarse al otro. ¿Qué onda? Pasta de padres adoptivos. Basta, boludo, basta la maléfica y la puta que te parió. Todos son un país, hay que decir que no, acá padres adoptivos, dale, no es así. Hijos, la concha de su madre, boludo. Basta, boludo. Basta decir que son lo más. Sí, no sé, está poniendo casualidad, o sea, igual, me parece. Pero es lo único que importa. Esta es una película donde te dicen el romance, una comedia romántica donde dicen el romance no importa, es 1%, te voy a matar. ¿Cómo es 1%? Te voy a matar. Es un puto adulto, boludo, basta de ser un niño grande. No le pidas eso a Adam Sandler. Yo creo que siempre va a ser así. Mirá lo que dice, yo trabajé, que esto no lo usé, ¿no? Anoté todas las películas de Sandler. Yo te acá que me ve abierto, boludo. Mucho más sencillo. Porque quería ver, que igual ya no viene a cuento, ya lo pasamos todo esto, de el tipo, que el tipo no para de filmar. Por año tiene una. Una. Hace mucho. De hecho, la última que yo me había reído mucho, que es una película muy despareja, pero que tiene para mí muchos chistes buenos, es la de Sohan. Se Sohan es buena, está bien. No sé si es buena. Pero está, para mí este nivel es buena. La clava la cruzó muchas veces, boludo. Que es mejor todavía la de El Hijo del Diablo, ¿cómo se llama? Pero esa tiene 10, 15 años. Bueno, pero sí. es tipo Sohan, que es una comedia medio berreta con momentos de parejo, pero que la clava al ángulo. Little Nicky. Sí. Increíble. Y la que es buena también es como el falso... La de... La que es igual a la de... Hugh Grant. ¿Cómo se llama? La que adopta a un pendejito. Ah, la de... Un papá genial. Un papá genial. Sí. Esa está bien, sí. También. Bueno, esas son todas de Dennis Dugan. Claro, sí, sí. Igual, o sea, claro. Un chabón con el que el tipo se siente cómodo. Con accesorios de flojo y... Sí, pero Dennis Dugan, más que las películas con Sanders, que es el seudónimo de Sandler en su película, boludo. Para mí era Botero, era muy bueno y... Pero creo que es lo que decís vos. Happy Gilmore también. Y hay una que yo no tenía que me Happy la puse a bajar, boludo. Sí, Happy Gilmore. Yo hay una que no conocía, que es una que hizo con Michael Lehman. Airheads. ¿La tenés? Ah, sí, buenísimo. No la vi, boludo. ¿La viste? No, boludo. Y aparte Michael Lehman me encanta. Brendan Fraser es el líder de una banda. Y Brendan Fraser. Steve Buscemi. Steve Buscemi y Adam Sandler. Los tres dicen, estos hijos de puta no dan bola. Está todo el mundo de la música tomado por los inútiles. O sea, necesitamos que pasen nuestro tema. Van y toman una estación de radio. Muy bueno. Para que pasen el tema. La secuestran con arma de juguete. Y el tema es que hay un momento muy lindo que es... Están toma de rehenes, cae la policía, hay gente afuera que los tiene de ídolos y nunca los escuchó. Ironía. Malísimo. Tiene un coso muy chato, muy 90, que no va. Sí, sí, sí. Hay un momento que salen así, Buscemi, Sandler, qué yo qué, Brendan Fraser, y empiezan a gritar Ática, como si fuera Al Pacino en Tarde de Perro, boludo, sí. Ponía risa. Muy buena. Bueno, la puse a bajar, porque no la vi. Los cabezas vueltas, se llamó. Aparte, Steve Buscemi y Brendan Fraser, dos tipos que van con mucho. Tiene un gran chiste que ellos, los que exigen, tienen demandas muy ridículas, bueno, que venga un manager de una discográfica y nos haga un contrato para liberar la toma de rehén. Y viene uno y dice, no, esto para mí es poli. ¿Y cómo lo prueba? Dicen, bueno, vamos a hacerle un par de preguntas. Y le hace una pregunta, no sé, tipo, ¿quién es más grande, Lemmy o Dios? Ponele una cosa así. Y el chabón le dice, Lemmy, Dios. No. Y le dicen, three questions, Lemmy is God. Como un chistoso. Como tiene un par de referencias así, es como una película medio de metalero. Es de las primeras de Sandro. Creo que tiene una banda de sonido, Natalie Kid Show. Uf, tú. Canta el chabón Born to Ray Hell. No, es un desastre. Y bueno, 90. Es muy 90. Creo que es 90, 91. Sí, por ahí 90. Bueno. Primero 90. Bueno. Seth MacFarlane, Adam Sandler, y ahora hay lo más lindo que es lo que yo estaba esperando, que yo no sé cómo te animaste a ver eso, boludo. La película de Eugenio Zanetti. Amapola. Que el tipo entró, fue como en un momento fue como el abanderado argentino, esa cosa tilinga de... Estamos rompiendo en Hollywood. Sí. Porque el tipo había sido como él... Aparte pre-campanela, post-campanela... Especie de director artístico... Restauración. No, había otra. Pero por esa ganó el Oscar. Con Restauración ganó el Oscar. Pero después estaba en una que era una con Robin Williams. Que no me acuerdo cómo se llamaba, boludo. Era una mierda letal. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ni el director. El director era el director de Navigator y Mapa del Corazón Humano. Que después hizo una película que no me acuerdo el nombre, que era una basura. Y ahí estaba Eugenio Zanetti poniendo todo su color y todo su arte de fondo para que Robin Williams haga sus monadas de la época. Pero no me puedo acordar de la canción, de la película. ¿Vos te acordás? No, ni ahí. ¿No te acordás? Bueno, te cuento de qué la vamos, Pola, boludo. Dale. Es un disparate. Me lo escuché en una película que voy a contar de qué se trata. Vos que sos de ahí, de la zona. ¿Qué carajo es el edificio ese que es como un museo ultra recopado del Tigre? Museo recopado del Tigre. Sí, que tiene. Dale, cuando vas al Tigre. Tigre, vas al río, ahí al lado de. Del Parque de la Costa. Sí. Hay como el Museo Naval. El Museo Naval, sí, bueno. Sí. La película se llama Amapola y es protagonizada por una chica que se llama Pola, que es la hija del dueño de ese lugar, que es un hotel. Sí. El hotel, no me acuerdo cómo se llama, ahora se llama Hotel Amapola, nadie le importa. El Tigre Hotel. ¿Eh? El famoso Tigre Hotel. Hay un Tigre Hotel muy famoso ahí. ¿No es ese? Bueno, sé, ese es el edificio del museo ese. Sí. Que vos me dijiste, el Museo Naval, no sé qué. Debe ser ese. Bueno, es un hotel en la película. Sí. Bueno. La película empieza con ella cuando es chica, después se transforma en Camila Bell, una bomba la vi ahí. No sé quién es Camila Bell, no la tengo, boludo. Estás en Nieve de Bell, con que es Camila Bell, no me voy a romper la bola, Javi. Ahora la busco. Le buscar. Es la de When Stranger Calls. Sí, ah, claro, una bomba. Sí, tal. Es divina. Sí. Hace Argentina. Hermoso. Ya ahí, eso, ahí te dice qué todo. Qué tiringuería, boludo. Supuestamente habla mal porque se fue 5 años a vivir afuera. 5 años. Acá está, encontré la que te decía, What Dreams May Come. Se llamó, el director es Vincent Ward con Robin Williams y unas cosas horribles que hizo Eugenio Zanetti. ¿Por qué te acordás de eso, boludo? Más allá de los sueños le pusieron acá. ¿Por qué? Porque la manera de vender esta película fue que el laburo de el argentino Eugenio Zanetti trabajando con Robin Williams. Esta película, bueno, tiene un gran problema que es el director. Porque al venir de ese palo, de la dirección de arte, etc., está como muy sobrecargada. Es una familia que en un hotel hace una apuesta de medianoche en el jardín. Sí, la de... Sueño de noche de verano, la hace como... anualmente una apuesta de eso y es como todos los lugares comunes que vos podés encontrar de un director de arte haciendo una película están la primera media hora de la película es dorada, después vira el rojo. Ay, la concha de forma. Después hay una época pesadillesca con colores fríos. Sí. No, es como eso. Y todo el tiempo hay como mucho traje, coreografías, sí. Superproducción. No, es duro. Y ni siquiera es chistoso como no sé, Un Buen Día, que es una película que yo tiringa, sí, muy tiringa. Sí. Es tan tiringa como Un Buen Día. No, de John Cusack, argentino. Pero es indefendible. Sí, no sé. Un Buen Día la podés bancar por algo, hay algo muy naif ahí. Y como bastante sincero el chon con su guión diciendo el cine tiene que ser esto. Es la puta madre. Y este chabón es muy ampuloso todo el tiempo. Y como que tiene cosas de decir, no, bueno, por la alta cultura es esto. Y vos decís, un pavo. Es como un Greenaway de la vida. No, ni siquiera. No, visualmente nada que ver. No, este es chato el chabón. O sea, la cámara no hace nada. Greenaway es como un chabón que usa la cámara. Greenaway es grosso, es pedante, eso. Es insoportable. Y tiene ideas boludas. Tiene ideas boludas, sí. Que las ejecuta de manera ampulosa. Ojo que... tiene buenas películas. En un momento hay que ver si me animo a desarrollar mi... Tiene buenas películas. Mi idea... Sí, obvio. Mi idea de que Wes Anderson es como una especie de... Tiene un montón de cosas con las que se identifica Greenaway. De composición muy parecida que... Usando el sonido tiene más cool idea, y tiene más bueno, pero porque él sabe que es cool y o sea hay una cuestión de tono, sí, que sí. Greenaway no maneja. Bueno, lo que pasa es que Greenaway es un viejo choto de 75. Ahí, bueno, eso es una diferencia. Bueno, decir, pero no puedo decir que no sé, tal juega mejor el fútbol. La composición de plano es igual de los dos. Digo, la idea es una idea muy pictórica. La idea de simetría es pelotuda en los dos, es igual de pelotuda en los dos y cansadora. No, yo creo. Está bien, Greenaway te llena de la pantalla, no, lo lleva mucho mejor. Sí, mucho bueno, mejor. Que se, pues tiene, y aparte tiene un estilo que lo lleva al extremo. Es más fresco. Y lo mantiene. No, y lo incluye en la narrativa de la película, no solamente. Ahí está. No es solamente. Es como el cuadrito. Sí, yo entiendo. O sea, Greenaway es. Dice. Pero, esto es lo bueno y hay que hacerlo. Y yo creo que Wes Anderson se lo cuestiona y dice, bueno. Como que lo justifica, como que tiene un chabón que argumenta. Lo justifica, argumenta. De a ratos no, y es un problema. Para mí, todo el tiempo, la simetría, a mí con esta manierismo. Con esta película, Wes Anderson, yo pensaba que la última buena película de él era la anterior, la de los pibitos. Sí. Moonrise Kingdom, ¿por qué pensaba eso? Porque se autocita todo el tiempo. Fíjate, si ves de vuelta Moonrise Kingdom, hay citas a todas sus películas. Aparece hasta Fantastic Mr. Fox. Sí, igual todas. Es un chabón que yo no puedo decir que me gusta, porque todas. Me gustan tres películas. Aparecen no sé, todas. Ninguna me parece insoportable. Bueno, a mí sí. Me parecen todas buenas, ¿eh? No sé. La que más me gusta es The Life Aquatic. Bueno, a mí los tenemos. Vuelve loco. Me parece increíble. Y después el resto, a mí me gustan mucho, otras poco y otras muy poco. Ninguna puedo decir que es mala. O sea, agarrás una película por afuera de su película. Sistema. Es un claro. Es una película mala, pues es un chabón sí. Que realmente sabe que el cine, a diferencia, para volver a Sandler, sí. Que lleva tiempo a hacer. Y las piensa, es un chabón que desciende bueno. A pensar la película, boludo. Sí, parece igual, como algo extraordinario. No, ya sé, la puta madre. No, pero digo, yo lo critico en ese terreno, porque lo mismo que por lo que podés criticar a Kubrick para muchos en una periodo de historia. Y si empezás a revisar un montón de cuestiones manieristas del chabón, podés coincidir en que el chabón era un pelotudo. Pero es lo que vos decís, el chabón que se sienta a pensar la película, boludo. Sí. Digo, es un autor. Podés criticarlo, ¿no? Claro, yo creo que. Tienen más que ver algo Sanderson y Kubrick que Dinoway. Sí, Dinoway es un chabón más sienta, vacío, más. Pero también chato. Se sienta a pensar la película. Es un chabón que también es autor. Se sienta a pensar los planos, yo pienso. Bueno, eso los puede, planos, puede no ser, la película. Puede ser, puede yo ser. Creo que es así. Sí, tiene mucho problema negativo. Es puramente visual. Y es un pedante. Y las veces que lo escuchaste. Las ideas son muy chatas, boludo. Si se sienta a discutirlas con alguien. Un ratito. No, y las veces que se sentó a discutir, el chabón la va de. Ah, bueno, te puedo explicar mucho porque vos no entendés. Claro. Y ahí lo querés cagar es, a trompar. Claro, es que hay algo de eso de. Sí. Bueno, eso está en Amapola y acá está en Amapola, pero vale la pena sí, mucho sí, más. Sí. Como de diferenciar. La alta cultura y la. Distintos niveles, que es sí, sí. Ridículo. Es ridículo porque te exponés. Te exponés en un lugar en el que. A ver, ¿desde qué lugar me estás diciendo que lo tuyo es alta cultura, boludo? O sea, yo creo que Amapola no es. Tan mala que hay que verla, creo que no, pero no, o sea, no lo puedo asegurar, incomprobar. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait, dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Get your toast out with a fork. Do your own electrical work. Teach yourself how to fly. Eat a 2 week old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside. Scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off in outer space. Use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Keep a rattlesnake as a pet. Sell both your kidneys on the internet. Eat a tube of super glue. I wonder what's this red button do? Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of the train station platform. Drive around the boom, gets at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly. so many dumb ways to die. Be safe around trains. A message from Metro.